89.9. Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Colonia Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Cuando decides mejorar lo que está a tu alrededor, inspiras la participación de los demás. Date cuenta, cada vez que te involucras en los asuntos de tu comunidad, ayudas a tener un mejor entorno. Vivir en democracia no está en manos de una sola persona o de una institución. Es un trabajo que nos toca a todos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. La Universidad Iberoamericana convoca a arquitectos, urbanistas, ingenieros y profesionistas de áreas similares a su diplomado en diseño y construcción sostenibles. Destacados conferencistas internacionales brindan propuestas de punta para un mundo que soporte más con menos. Del 21 de febrero al 5 de julio. Inscripciones hasta el 17 de febrero. Mayores informes al 5950-4264 con carlos.delgado@uia.mx o en diseñoyconstruccionsostenibles.com. Diplomado en Diseño y Construcción Sostenibles. El Departamento de Arquitectura de la Ibero y 90.9 recomiendan. Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano. Y como tú, estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre. ¿Qué te parece la nueva cara del partido más viejo? ¿Qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia? Somos millones los que podemos lograr un cambio verdadero. Démosle la oportunidad a quien quiere gobernar con nosotros. Este 2012, cambiemos de historia. Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Unidos es posible. PRD. Presentamos a un grupo de postpubertos de suburbio británico. Los martes en la noche van al pub y bailan mal. Después del pub, janguean en el local de kebabs de la esquina. Se visten como groncheros y tienen una banda de nombre Bombay Bicycle Club. Heredera del Britpop, mezclada con otra cosa nueva que ni ellos saben explicar. Bombay Bicycle Club en el Plaza Condesa. Juan Escutia 4, Colonia Condesa. Sábado 11 de febrero. Ibero 90.9 invita. ¿Cómo ser joven y libre en una ciudad repleta de conciertos a los que nunca podrás llegar? En vivo, con Paulina García. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Uribero 90.9. El punto de partida es el fútbol. Sin embargo, al abordar el caso egipcio, que registró la semana pasada un hecho violento por parte de los aficionados de Al Masry y Al Ahly, iremos mucho más allá. El partido fue el reflejo de la ausencia de ley y de Estado que priva en el país norafricano. Esta ausencia se pasea faraónicamente por todo el país, que además de sostener una lucha social y política, sostiene una férrea pelea contra el desempleo, sobre todo juvenil. Son los jóvenes quienes mayoritariamente asistieron al estadio de Port Said para apoyar a sus equipos. Sin embargo, lo que descolló fue la frustración colectiva y la involución de un posible avance social en el país. Es decir que, aunada al fútbol, está la problemática desatada en la primavera del 2011. Problemática que apenas está revisando sus heridas y en la que los daños colaterales comienzan a asomar. Egipto no ha podido resolver el conflicto político en el que se encuentra sumido tras la caída de Hosni Mubarak. El contexto futbolístico refleja, a su vez, frustración, pues los egipcios quedaron fuera de la Copa Africana de Naciones, contemplando que países como Túnez, Libia y Marruecos, protagonistas de la primavera árabe, calificaban en el certamen futbolístico más importante del continente africano. Las personas que murieron en el estadio de Port Said son una razón más para pensar que Egipto tiene la titánica labor de resolver problemas sociales que lo tienen preguntándose. ¿Qué va a pasar? Muy buenas tardes, aficionados y apasionados a este programa Sobremesa. Vamos a hablar de la pasión. Y están con nosotros Juan Federico Arriola, doctor en Derecho, en Filosofía y en Deporte, y un gran maestro y conocedor del deporte que es Miguel Ángel Lara. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Es un programa que va a empezar caliente porque vamos a empezar hablando de hacer un poquito de homenaje a Luis Alberto Spinetta, el Flaco Spinetta, que falleció de un cáncer de pulmón, 62 años, bastante joven, el padre del rock argentino. El rock es una pasión, así lo considero yo, y así, quizá no al nivel del fútbol. ¿O consideras tú, Miguel Ángel, que el rock está al nivel del fútbol como pasión? Hola, Javier, ¿qué tal? Federico, me da mucho gusto saludarlos. ¿Qué tal? Pues sí, realmente la pasión como definición, pues es una entrega a algo que tú amas, a algo que tú quieres. Emoción violenta. ¿Te gusta la definición? Podría ser una emoción violenta. Yo más bien lo definiría como... Pathos. Pathos es enfermedad, pero también es emoción. Es emoción, violenta. Sí. Pero yo lo definiría más bien como una emoción desenfrenada. O sea, una emoción que no tiene límites, una emoción sin límites, ¿sí? Porque realmente entras en un estado en donde no mides ni lo que hablas, ni lo que haces, ni la aplicación de ambos actos, ¿no? Entonces de repente no sabes el daño que puedes causar debido a esa pasión. La pasión como tendencia. René Descartes hablaba de pasiones del alma, y las seis pasiones de las que hablaba no son tan violentas y desenfrenadas como tú dices, o pueden serlo, ¿no? Amor, odio, alegría, tristeza, deseo, admiración. Juan Federico, la pasión por definición es desenfrenada, violenta, impulsiva, ¿tiende a algo? Cuando un político dice pasión por México, es como decir, lo hago por entrega, por amor a México. Pero también los griegos también recomendaban que los hombres domináramos las pasiones. La ataraxia, eso está en los estoicos, ¿eh? Así es. Ataraxia. Sí, ¿cómo pasión pretende una persona gobernar a otro si no gobierna sus propias pasiones? Y hay muy diversas pasiones. Me parece que el rock and roll es una pasión. El fútbol también es pasión. Y yo creo que es más mundial el fútbol que el rock and roll. Es decir. Pero dentro de la música, ¿tú consideras que el rock and roll es genera más pasión que cualquier otro ritmo? Puede ser que sí. Inclusive yo me acuerdo cuando era adolescente, vi en televisión algún concierto de Kiss, este grupo que rompían las guitarras. Madonna en el Supertazón, ¿no? Madonna fue más moderada, ¿no? Inclusive se combina mucho fútbol americano y música, como en el Mundial de Alemania, que Shakira cantó en la final Italia-Francia en Berlín, ¿no? Shakira cantó, es decir, hay una mezcla de música con deporte. Con los Juegos Olímpicos siempre hay música, ¿no? Pero más bien eso pertenece a la industria del entretenimiento un poco, ¿no? Más encuadrada en este marco del entretenimiento, ¿no? Yo diría más bien que la pasión traspasa esta frontera del entretenimiento, ¿no? La pasión es medial, es decir, traspasa los medios, traspasa los libros, traspasa las frases, traspasa literatura, qué sé yo, en ese sentido es medial, ¿sí? Es un desvivir, ¿no? Es un desvivir, me parece, y me parece que en ese sentido, si lo entendemos como eso, pues realmente es como tratar de evitar una no sé, tratar de evitar una muerte propia, la pasión. Fíjate que Federico Nietzsche en Los Póstumos dice que la voluntad de poder es la pasión primitiva, la gran pasión. Y lo digo porque poder, violencia y pasión, por lo que acaban de decir ustedes, están emparentados, ¿no? Están emparentados. Lo acabamos de ver en Egipto, ahorita vamos a entrar allá, sí. Pero yo quería, como homenaje a Luis Alberto Spinetta, que sí comentáramos un poquito del rock como pasión, de la pasión del rock. El rock and roll, ahí ya sabemos que hay distintas modalidades, por eso les preguntaba que si de los ritmos musicales es el que genera más pasión, ¿no? El rock and roll. Es muy posible. es posible que sea el rock and roll. Luis Alberto, digo, padre del rock argentino, yo recuerdo, lo escuché en Pescado Rabioso, después como solista, y hace 15 días cumplió años un amigo, Enrique Gili, cuya mujer se llama Maribel, y le dije, oye, escucha, Maribel se durmió, de Luis Alberto Spinetta. Sin saber yo que 2 semanas después ya no iba a estar con nosotros Luis Alberto Spinetta. Y al día siguiente, bueno, dije, mira, vamos a recordar un poquito a Luis Alberto Spinetta, porque ya no salimos de Fito Páez, de Charly García y todos estos nuevos, o no tan nuevos ya. No, incluso fíjate que hay una situación, yo no sé si Spinetta fue un referente, y digo, los argentinos fue, no, fue claro, muy importante. No, claro que fue un referente, por favor. Pero además me refiero a si, ¿qué tan grande fue la figura de Spinetta? Que muchos comentaristas deportivos argentinos metaforizaban las canciones de Spinetta en crónicas de fútbol, ¿no? Era impresionante ver a muchas personas hoy más modernos, ¿no? Sobre todo argentinos, narrando y metaforizando Spinetta en un partido de fútbol, en varios partidos de fútbol. Y esto es interesante, porque fíjate que hablando de estas pasiones, me parece que tú, para tener una pasión, siempre tienes que tener una referencia, una gran referencia. Y parto de que esa referencia siempre está en tu mente. Está, por llamarlo de alguna manera, en tu corazón, y está en tu forma de ver incluso la vida. Spinetta fue referente para muchos. Incluso fue referente, por supuesto. Hasta para muchos futbolistas. Es del orden dionisíaco la pasión, ¿no? No del orden apolíneo. ¿Estarías de acuerdo, correcto, Federico? Sí, completamente. Es del orden dionisíaco, tiene que ver con caos, tiene que ver con desorden, con desmesura, con desmedida. Todas estas cuestiones que ya señalaba al principio Miguel Ángel cuando hablaba del desenfreno en la pasión. Estaba pensando yo que Bilardo motivaba a su equipo, a la selección argentina, en aquel mundial que ellos ganaron, con una canción de Sergio Denis, Gigante Pequeño. No sé si la han escuchado ustedes. No. Digo, a propósito de música, fútbol, como lo que decías tú, que se utilizaban algunas de las rolas de Luis Alberto Spinetta en el fútbol argentino, Boca, River. El otro día vi, por supuesto, por segunda ocasión, el secreto de sus ojos, o el secreto de sus ojos, se llama, la que ganó el Oscar, y ahí el Racing, sí, claro, de Avellaneda. Claro, el Racing de Avellaneda, en la escena contra Huracán. ¿Te acuerdas? En Parque Patricio, claro, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Te acuerdas? Esa escena la vi, además, con alguien muy querido, por el cual le tengo una pasión absoluta, y claro que me acuerdo, Tú y yo, al Racing de Avellaneda, pues, ni lo hacemos en el mundo, pero gracias a esa película lo ubicamos en el mapa, ¿no? No, perdóname, pero yo tuve la gran experiencia de estar viendo a Racing, y estuve en ahora ya me saliste fan de Racing. No, es que sea fan de Racing, me tocó ver y marchar con la gente Racing en el 2002, cuando la crisis de Racing. Ahora sí que nadie me lo cuenta, yo estuve ahí. E incluso vi, no uno, dos, ni tres, ni cuatro, hablando de pasión, que para mí me pareció una pasión de Cristo, como la figura del Sagrado Corazón de Jesús tenía la camiseta de Racing. Era impresionante esa marcha por las calles de Avellaneda. Fíjate que otra marcha que ahorita estás evocando en mi conciencia es aquella del Santos Laguna, cuando lo de Ahumada, que claro, salió la gente a las calles, un guerrero nunca muere, decían claro, las camisetas. Todavía tengo por ahí alguna que me suelo poner, sobre todo en esas finales que nos roban, por ejemplo aquella contra Tigres de la U de Nuevo León, hace unos 2-3 meses que nos robaron. Pero bueno, ya estamos entrando al tema del fútbol, ¿no? Porque Santos Laguna va en primer lugar, ¿no? Santos diezmado. Por eso está de buen humor, ¿verdad, doctor? No, porque va ganando la máquina, en la Libertadores, okay. Por eso estoy contento. Pero bueno, vamos y triste por fútbol, lo de los Patriots. Pero vamos a entrar a la pasión del fútbol, no americano, sino soccer. Así es. Egipto, 74 muertos. ¿Cómo interpretan este suceso? Este suceso está en el marco de lo que ha vivido Egipto desde hace un año. La revolución popular en contra del presidente Hosni Mubarak. Es decir, Egipto sigue en efervescencia. La primavera árabe. El fútbol despierta pasiones, y yo creo que esto. Pero los egipcios que nunca han sido muy buenos, ¿no? No. Bueno, que no sean muy buenos en fútbol no quiere decir que no tengan pasión por el fútbol. Ah, muy buena acotación, ¿eh? Qué bárbaro. Pero además han sido campeones de África. No. Sí. No, claro que sí. Además, claro que sí, pero ¿qué significa eso frente a las grandes algunas selecciones africanas, Camerún, por ejemplo, Nigeria. Túnez junto con Egipto son las selecciones del Magreb más poderosas de pero del Magreb. No, pero espérame. O sea, compitiendo a nivel, digo, han sido campeones de África. O sea, realmente los egipcios han jugado muy buen fútbol, han sabido entender esta mezcla entre la influencia que tienen del fútbol de Europa, que casi toda África la tiene, pero especialmente los egipcios, que tienen esta mezcla mediterránea en cuanto a jugar el fútbol, lo cual les da un estilo muy especial entre velocidad y técnica, que muy pocas selecciones africanas la tienen, ¿eh? Yo creo que dos selecciones que juegan realmente un bonito fútbol, y digo bonito en el sentido de la palabra estético, Egipto y Túnez, definitivamente. A ver, ¿y pero por qué ninguna de esas selecciones que estás mencionando, ni Nigeria ni Camerún, han logrado en los mundiales pasar a las semifinales? Bueno, estamos hablando del contexto africano. Creo que solo una, ¿verdad? Pasó a semifinales. Sí, gana. ¿Gana? No, gana. A cuartos de final. Solamente a cuartos de final. Qué lamentable que ni en que son tan buenos, juegan tan bien, tienen tanta velocidad y tanta fuerza, generan mucha pasión, ya lo acabamos de ver con lo de Egipto, pero no pasan, les falta algo al psicólogo. Vamos a entrevistar a una psicóloga, ¿verdad? Sí, a Claudia Rivas. A Claudia Rivas, quizá ella nos pueda decir un poco de esto. Pero sí, Federico, lamentable, ¿no? Los 74 muertos. ¿Cuántos murieron en aquel Pumas América terrible, no? También fue pasión, 81, ¿eh? Sí, me acuerdo de una foto que publicó el diario 1+1 de un señor cargando a su hijo de 10 años que había sido, pues, aplastado, ¿no? Sí. ¿Cuántos murieron? No recuerdo, pero fueron varias escenas. Pero ahorita te lo corroboro. Pero No, sí, déjalo así, digo. Tampoco se trata de estar contando. Pero sí, fue muy lamentable. Ahora, ha habido muertos en estadios de fútbol de Inglaterra, de Italia. Es decir, no es exclusivo. Murieron más americanistas, ¿verdad? No, eso no lo recuerdo. Pero hubo también. Por cierto, que acaban de matar un fanático americanista, ¿eh? Sí, en Querétaro. En Querétaro, ¿verdad? En Querétaro hace poco, sí. En Querétaro, terrible. Y ganó el partido de la América. Ganó el partido de la América. ¿Pero qué, lo mataron dentro del estadio? Un fanático de Querétaro, que incluso está detenido. Sí, pasó ahí una cosa muy desagradable. Pero bueno, 11 muertos en CEU en 1985. ¿11? 11 muertos en el túnel, en el famoso túnel 29, si mal no recuerdo. 1985, es verdad. Fue 1985, 11 sí. Muertos. Y bueno, pues realmente fue provocado por un sobrecupo terrible e irresponsable. Ahí no estamos hablando de que fue pasión. Ahí estamos hablando de una colusión. Pasión de las autoridades, la de los hooligans, ¿no? Sí. Pasión la de los hooligans, ¿no, Federico? Sí, lo de los ingleses. Pasión la de los hooligans. Sí, mira, a ver, es que realmente es lo que te decía. La pasión es un desvivir. Es no entender ciertas vivencias. Es un desboque total de la vida. Es una entrega, como decía por ahí un amigo que no le gusta el fútbol, por cierto, pero a quien quiero mucho, decía: oye, el fútbol es un desboque hacia la nada, una entrega hacia la nada, ¿no? ¿Por qué te gusta el fútbol? ¿Por qué nos apasionamos por cierto equipo? ¿Por qué nos entregamos a ciertos valores? Vamos a escuchar un poco de música con Carlos Gómez y luego regresamos. Yo quisiera que al retorno de este programa discutiéramos si por definición las pasiones son incontrolables o si se pueden gobernar las pasiones. Ahorita regresando platicamos de eso, sobre todo la pasión del fútbol. Buenas tardes al público, buenas tardes Javier. Uno de los mitos fundadores de los llamados hooligans es el himno del equipo West Ham United. Este símbolo fue tomado de la canción popular I'm Forever Blowing Bubbles, escrita en 1919. Para 1980, el grupo punk Cockney Rejects realizó una versión más nueva de esta canción, la que ahora corean los hinchas del equipo de fútbol londinense. Con ustedes la canción Hago Siempre Pompas de Jabón del soundtrack Green Street Hooligans. pasiones, las podemos gobernar, las pasiones, las emociones, claro, sí, las violentas. Sí, por ejemplo, tú leíste El jugador de Dostoyevsky, seguramente, ¿no? Sí, como no, tenía una pasión por apostar. ¿Te acuerdas? Sí, es un autorretrato, porque está hablando de sí mismo. Dostoyevsky, qué tristeza, ¿no? Que un hombre. Era un hombre que tenía mucha pasión por jugar, entonces es como una crítica a sí mismo. Yo siempre que hablamos de esta pasión del fútbol, Miguel Ángel, pienso en que deberíamos de leer más a los estoicos, sobre todo al filósofo esclavo Epicteto, porque Epicteto nos decía, así de sencilla era su enseñanza, decía que nosotros no debemos apasionarnos, ni preocuparnos, ni responsabilizarnos de lo que no depende de nosotros. Entonces uno va a un partido de fútbol, bueno, no depende de nosotros que gane el América o que pierda, digo, no depende de nosotros. Yo ayer le decía al rector de la Ibero, oye, tú como rector puedes pedir que salga Ambriz de las Chivas, bromeando, claro. Sí, ahí sí depende, ahí sí hay una cierta influencia, porque el rector te puede decir a Jorge Vergara, bueno, pues ya acabamos con Ambriz, digo, no se pudo, vamos con otro. Pero ya en un partido en concreto, poco podemos hacer nosotros, y mucho menos si este partido está amañado. Y eso nos lleva a un tema terrible, que es el tema del 6-0 de Argentina sobre Perú, que ha sido un escándalo. La corrupción. Argentina vivía bajo una dictadura militar atroz, y la dictadura que encabezaba a Videla, el general Videla, requería que pues se lavara la imagen de una dictadura que ya estaba costando muchas vidas. Digo, esto salió ayer en El País, también lo vi en La Jornada, pero esto ha salido ya desde hace meses, desde hace varios años se ha comentado. Desde hace varios años, Quiroga hizo unas problema. Declaraciones el partido años. Brasil-Polonia se jugó 4 horas antes, entonces los argentinos ya sabían que Brasil debía ganar Polonia, tenía que ganar por más de 4 goles. Claro. Y realmente yo me acuerdo que vi ese partido por televisión y recuerdo que Perú jugó muy mal. Entonces, ¿tú te sentiste como esos patriotas que dejaron que les anotaran para tener un minuto y remontar, verdad? Como que así estaban los peruanos dejando que les anotaran. A ver, yo les voy a preguntar algo y lo dejo en la mesa. ¿La pasión es una causa moral suprema que nos obliga a entregarnos a algo? Es que la pasión, a ver, la pasión no, porque es irracional, ¿cómo va a ser moral? Pues tú lo estás dando ya una categoría racional. Pero puede ser suprarracional también, por ejemplo, Beethoven era un hombre apasionado, una de sus más famosas. Pero para piano la 23 es la pasionata. ¿Dónde está la racionalidad de la pasión del rock o del fútbol o del juego? No tiene que ser. Son las tres que hemos mencionado aquí, por no mencionar la del sexo, pero no, irracional. Y a las mujeres. Como si fuera de bestias, y la música es algo que está por encima de la razón. Yo diría que la música, por ejemplo, es algo suprarracional. No irracional. Racional. Sí, está por encima. Irracional. No irracional. No. ¿Cómo distingues irracional de suprarracional para que nuestros radioescuchas? René Descartes dudaba de todo lo racional y de la fe, no, porque es algo que está por encima de la razón. Yo creo la fe entonces ya sería irracional. No, la fe sería suprarracional. Suprarracional. Sí, irracional es la bestialidad, por ejemplo. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel? ¿Te convence esta disquisición arriolista? Pues mira, no, mira. ¿Es difícil ganarle a Arriola en estos debates? No, mira, me parece que si hay una situación que habría que esquematizar o que habría que ordenar. Y es simplemente, a ver, lo que dice Federico, importante en términos de si es una cuestión suprarracional la música, ¿sí? Pero cuando es una cuestión más allá de esto, ¿qué es lo que impera? ¿El amor o la pasión? Sí, pero mira, es que él puso el dedo en la llaga tratando de hablar de lo suprarracional. Yo decía que Epicteto nos decía que no nos apasionemos por un América Chivas o por un Boca Juniors. Los estoicos son demasiado racionales. Porque que no nos apasionemos, porque finalmente no depende de nosotros el resultado. Y más, si hay una situación como la que estamos mencionando del Perú-Argentina, donde lo que yo leí me hizo terrible, verdaderamente, intercambiar 13 militantes para arrojarlos al mar. Que finalmente no fueron arrojados. Huyeron a Francia. No fueron arrojados, sí, huyeron a Francia. Intercambiarlos por un 6-0. o un 0-6, por decirlo así, porque no, bueno, y también después, como se quiera ver. Por más de 52 mil toneladas en granos en los siguientes 5 años, ¿no? Ah. Tú dirás. ¿Cuánto? 52 mil toneladas de granos toneladas en los siguientes 5 años. Entonces, de Argentina a Perú. Argentina a Perú. Claro. Entonces, sí, estamos hablando de algo que ya también. Bueno, el país lo marcaba en la famosa Operación Cóndor, que era la cooperación de las dictaduras militares. Exacto, la Operación Cóndor. Que se extendió de facto a Perú, que no estaba de originalmente en la Operación Cóndor. Infeliz memoria, porque fueron dictadores todos los del Cono Sur, tremendos. Pero imagínate si aquí tuviéramos puros fanáticos de algún club y les dijéramos como Epicteto: miren, no depende de ustedes el resultado, tranquilos, no se apasionen tanto, no habría porras ni habría barras para yo creo que ni siquiera equipos entenderían el consejo, ¿no? Personalizamos al fútbol en términos de lo que es una persona, por eso lo por eso queremos pasión, lo personalizamos al fútbol, ¿no? Si pasión de repente es aquello que sientes cuando estás con la persona que amas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tú personalizas a tu equipo, lo personalizas y entonces por eso sientes una pasión. ¿Qué significa el valor de tu equipo, los colores de tu equipo, el ir a cada 8 días? Pero no necesariamente el objeto de una pasión es una persona. Estábamos hablando de Dostoyevsky y el juego, pues digo, ahí cuál es el objeto de la pasión. Sí, aquí yo me refiero a que si tú, más allá de eso, personalizas a tu equipo de fútbol, lo vuelves persona. O sea, y ni siquiera lo estás racionalizando, lo estás sintiendo. Es a lo que voy. ¿Tú crees, tú le captas el mensaje a Miguel Ángel? Mm. Dice que a mí no me parece que normalmente, si el objeto, vamos, en el caso del juego, las cartas, que lo se personalice, no creo que se dé ese fenómeno. ¿O tú crees que sí? No creo. No necesariamente. No necesariamente, Miguel Ángel. Mira, te voy a decir, yo me baso básicamente en algo, alguna experiencia en estadios, alguna experiencia también con barras, y digo, lo digo tal cual, yo perdí los dientes por una pasión en el fútbol. ¿Ah, sí? Lo perdí, o sea, ¿no? Te rompieron entonces la boca. Básicamente por eso te invitamos al programa, porque Federico y yo somos un poco flemáticos. Apáticos sería sin pasión, no, sí tenemos algo de pasión. Fue por personalizar colectivamente la figura. Pero del equipo. Pero tú sí eres, ¿te acuerdas tú, ya para al regreso platicamos de eso, había 8 tipos en aquella clasificación que hizo Berger, del emotivo, el activo, el primario, el secundario, había el colérico, el apasionado, el flemático, el sanguíneo, el nervioso, ¿sí se acuerdan de eso? Sí, pues aquí tenemos a un colérico apasionado, que es el gran Miguel Ángel, emotivo, activo, primario y además secundario. Y tú y yo, pues más bien. Y preparatoriano y universitario, y lo que le quieras apostar. Así es. Bien, vamos a un corte, mitad de programa, y regresamos. Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida. Pero de algo estoy seguro. No sabe nada de fútbol. Eduardo Zaqueri. Sigma Sobremesa. Puribero. 90.9. El futuro es el siguiente instante. Ya pasó. Teóricos, curadores, filósofos, escritores y artistas internacionales discuten, en el filo del presente, el futuro. Director, Shudhabrata Sengupta. CITAC 10, una plataforma de intercambio y diálogo enfocado en el arte contemporáneo para entender el acontecer mundial. Del 9 al 11 de febrero en el Teatro Julio Castillo. Programación en www.pac.org.mx. CITAC 10 e Ibero 90.9. Esperan la llegada del futuro. Si queremos resultados diferentes, debemos actuar diferente. Porque sabemos que no basta con soñar. Estamos buscando a alguien como tú. Que tenga ideas, que proponga, que exija un cambio. Que tenga el valor de mejorar nuestra ciudad. ¿Qué crees? Ya la encontramos. Prepárate. Es tu momento. Partido Acción Nacional. Gobierno Ciudadano. Noches de Lobombo. Noches de Lobombo. Noches de baile. Noches de baile. Este viernes en Lobombo. Este viernes Noches de Lobombo presenta un nuevo mixtape de Love Vibes. Un proyecto capitalino que hará temblar la pista de baile con 55 minutos de acción. Noches de Lobombo presenta Love Bites. Noches de Lobombo. El congal favorito del cuadrante. Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche. Algunos piensan que en el IFE solo organizamos elecciones cada 3 años para diputados federales y cada 6 para senadores y presidente. Pero siempre trabajamos para que tengas tu IFE. Con programas de educación cívica fomentamos la participación ciudadana y conforme a la ley, administramos los mensajes de los partidos y autoridades electorales. Todo para impulsar la vida democrática del país. Somos un organismo público autónomo de ciudadanos para ciudadanos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Revista MX. Periodismo indeleble. En su número de 6º aniversario, tiene como director invitado a Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba. Una edición especial dedicada a la magia y la sabiduría del pueblo huichol y su tierra sagrada Wirikuta, actualmente en graves problemas. Consulta www.m-x.com.mx y @mx_e en Twitter. Ibero 90.9 recomienda. Cuando marcan las 2 en el reloj de Catedral, el licenciado Hernández comparte las canciones que dicta su diario oficial. En vivo con David, lunes a viernes, 14 horas. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Albert Camus. 8 tipos de personalidad según Berger, el colérico, el... Yo digo que normalmente los fanáticos que se violentan en los estadios son del tipo colérico o bien del tipo simplemente apasionado, ¿no? Es que... ¿Motivo activo primario, motivo activo secundario? ¿Qué pasa? ¿La pasión se vive? La pasión se siente, la pasión se introyecta, se extroyecta, no sé, ¿no? Se expande. En este sentido, yo creo que por eso, y hablo de la personalidad colectiva de un equipo de fútbol, ¿sí? Es entender que es reflejo de vamos mi propio valor. Ahorita vamos a hacer un enlace con Claudia Rivas, psicóloga del deporte. ¿Me escuchas, Claudia? Sí, hola, ¿sí? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, soy Javier Prado. Claudia, estoy aquí con tu amigo Miguel Ángel Lara y Juan Federico Arriola. Hemos armado un programa sobre fútbol y pasión y un poco consternados, claro, por la muerte de Luis Alberto Spinetta, pero también por lo que acaba de suceder en Egipto, en ese partido donde 74 personas fallecieron. Queríamos preguntarte si tú lo atribuyes a alguna enfermedad psicológica, este tipo de fenómenos que se dan de violencia en el fútbol, tú que le sabes a este asunto, alguna enfermedad o simple y llanamente son comportamientos normales o como tú lo veas, ¿qué nos dices a esto? Sí, tristemente es un comportamiento que viene en el patrón instintivo del ser humano. Cuando hay un fenómeno de masas, se pierde la conciencia, esta bendición de Dios que es el lóbulo frontal y la corteza cerebral, que es lo que permiten que cuando el impulso llega a la amígdala cerebral, tú y yo frenemos. Y digamos, hoy siento la rabia, siento el miedo, pero no actúo, sino puedo tener, los neurocientíficos piensan y han medido que es un cuarto de segundo. Hay un cuarto de segundo en donde el impulso llega a la amígdala cerebral y a la corteza. Si gana la parte instintiva, si te dejas contagiar por la animalidad colectiva, y perdón el término, pero es así, por esa parte que lleva a los lemures a que se suiciden, entonces se pierde la conciencia humana, se pierde el raciocinio, y personas que tú puedes ver en la calle educadas, decentes, se convierten en gente que no controla el impulso en esta reacción de que se llama también así histeria colectiva, y pueden hasta atropellar a un niño. Ahora, si en ese cuarto de segundo la corteza, es el lóbulo frontal, y logras contener, entonces te vuelves un líder que en ese momento organizas, pero es muy difícil, tienes que haber trabajado, y ese es el gran reto para todos nosotros, trabajar con el manejo de las emociones para que una reacción de ira o una reacción de miedo colectivo no me arrastre con estas reacciones que son muy dolorosas a nivel humano y después muy dolorosas como gente del fútbol y que nos consideramos, entre comillas, familia a nivel mundial, la gente que estamos en esto, ¿no? Oye, Claudia, y a propósito de esto que dices de este cuarto de segundo, un super yo fuerte en un fanático le ayudaría a lograr el control, a contenerse, ¿o no recomendarías tú fomentar estas morales poderosas en la mente de los fanáticos? Un super yo que le diga no matarás, etcétera, etcétera, no te violentarás, este tipo de cosas, ¿lo recomendarías o no? No, por supuesto que sí, porque la cuestión moral, la cuestión religiosa, espiritual, para no ponerle un credo en específico, pero la cuestión espiritual nos ayuda, justamente es lo que trasciende la parte animal del ser humano. Si yo trabajo en un aspecto psicoespiritual, llamémosle así, entonces yo puedo tener elementos que me trasciendan. Esta parte es nada más del instinto y del el me gruñes y te gruñes, o como diría Gandhi, no ojo por ojo y nos quedamos ciegos los dos, el mundo se queda ciego. Sin embargo, hay que pulir el discurso, porque el no matarás no te dice que sí. Y yo creo que no entendimos los seres humanos este mandamiento, esta idea, como un preservo la vida y me vuelvo cómplice de la creación de Dios o cómplice de la creación de vida, si soy ateo, quienes nos escucha no comparten nuestra idea de Dios. Y entonces, en conservo la vida, no es solo el no matarás, es el conservo los bosques, es el conservo los animales, en el no me violento, es el me controlo. Yo soy un ser humano, yo puedo apelar a esta presencia más elevada mía para decir, me puedo controlar. Nosotros como psicólogos del deporte que estamos siempre en el límite de estas emociones muy violentas, enseñamos a nuestros atletas a poder conducir el miedo a partir del proceso de un entrenamiento respiratorio que se vuelva automático. Ahora, una cosa que es importantísima, yo no sé en Egipto, pero que aquí nos pone en riesgo, es la venta de alcohol. El alcohol se sabe que inhibe este proceso de conciencia. El alcohol inhibe la parte mía que me dice, frénate. Si tienes enfrente a un ser humano, aunque tenga una camiseta diferente a la tuya, pase lo que pase. Entonces, sí tendría que... es cuando no hacemos caso a lo que la ciencia nos viene enseñando. Y entonces, por intereses comerciales, bueno, pues que se siga vendiendo cerveza, pues que se sigan con medidas poco seguras en los estadios. Miguel Ángel y Federico te quieren hacer alguna pregunta o acotación. A ver, sí, Miguel Ángel. Claudia, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? De verdad, me encanta que estés acá con nosotros. Pero hay una situación que te quiero acotar. Egipto es un país musulmán. Egipto no venden alcohol, por supuesto. En Egipto, la situación colectiva social fue activada por la primavera del 2011. No había seguridad, hay una ausencia del Estado en Egipto, hay una ausencia de empleo de los jóvenes en este momento. Egipto está pasando por una de sus peores crisis sociales y políticas. ¿A qué atribuyes entonces tú en esta psique colectiva lo que pasó en el estadio de este estadio de Egipto de en cuanto a la reacción que hubo del público egipcio que ocasionó 74 muertos? Sí, bueno, también, perdón, yo me emocioné con escucharlos, buenas tardes. Miguel, también me da muchísimo gusto y como siempre el comentario inteligente de tu parte. Es cierto, es un país musulmán, eso no quiere decir que no hay alcohol, pero puede haber otras situaciones. Pero ¿qué te representa? El vacío de un poder, el vacío de una conducción y... puede sonar muy duro, pero a veces cuando el ser humano es como un niño pequeño, cuando tienes un niño pequeño, necesitas decirle no, necesitas decirle los contactos, y necesitas ser muy directivo. Cuando tienes un colectivo, sea un pueblo, sea una familia, sea un equipo de fútbol, y este presenta comportamientos inmaduros, te están pidiendo una dirección y te están pidiendo límites, y necesitas ser directivo en protección, y eso es lo que hace un líder inteligente, en protección de ese mismo pueblo, personas, equipo. Cuando hay un vacío, cuando además hay una frustración social, cuando además hay todas estas heridas de guerra que no se sanan tan fácilmente, y que tienes a estos pueblos, y ojo, yo creo que hay una tendencia así mundial, y que hablamos de Egipto, pero hace poco igual hubo violencia en Brasil, igual hay en algunos brotes en algunos estadios. Te está hablando de un mundo muy herido, muy dividido y con un vacío de liderazgo en todos los órdenes: político, militar, económico, deportivo y hasta religioso. Claro. Federico. Sí, Claudia, muy buenas tardes. Soy Juan Federico Arriola. Yo comparto mucho lo que has dicho y por ejemplo, bueno, pues tú sabes que el estadio en Torreón, en La Laguna, pues fue en gran medida hecho por una cervecera. De hecho, yo estuve ahí en el estadio Santos Laguna, y pues venden con singular alegría mucha cerveza, pues porque hay que recuperar la inversión. El doctor Javier Plado hace un momento me enseñaba la palabra hashish, que pues es algo que consumen mucho en Turquía, en el Medio Oriente, y de ahí precisamente deriva la palabra asesino, de hashish, que bueno, los franceses, asasán, pues quiere ser homicida, digamos, su origen es el vendedor de hashish. Y bueno, yo creo que todo se mezcla, las pasiones políticas con las drogas, el alcohol o la pasión religiosa, y es precisamente por eso que Israel es el único país del mundo que no juega en su zona geográfica. La FIFA sacó a Israel para jugar en otra zona geográfica, precisamente para no sumar una pasión más a la que ya es propiamente el fútbol. Pero yo creo que efectivamente el fútbol despierta pasiones, hay mucha base psicológica en todo lo que tú dices, obviamente, y esto enriquece el análisis político, religioso, se suma a esta compleja realidad del ser humano. Y utilizaste la palabra justa, complejo. Si buscamos un solo elemento, primero, el ser humano es tan complejo que es la suma o la multiplicación de diversas variables. Segundo, cuando tienes un fenómeno social tan fuerte, y fuerte no solamente por la cuestión remarcada de la gente que ha fallecido, sino por toda la violencia que vemos, por todo lo que estamos viviendo, entonces no puedes decir es solamente, por ejemplo, el alcohol, porque bien apuntas, ¿no? En el Estadio Santos, bueno, se vende cerveza y no es lo mismo cerveza que hashish, y tampoco sabemos si había hashish. Lo que sí sabemos es que tenemos a una cultura, a un pueblo en rebeldía, a un pueblo adolescente, y si de alguna manera tú dices que necesita un adolescente, pues límites. A un pueblo que fácilmente, ¿cuál es el problema del adolescente? Pues que tiene la reacción emocional a flor de piel, lo que mencionaba antes de la amígdala, que tienes un punto muy delicado que es el contagio social. Sí. Esta dinámica del pánico colectivo, de la histeria colectiva, donde el accionar de la masa te vuelve anónimo y entonces te vuelve cómplice. Al no entrar a esta parte de conciencia, pues del codazo del que va en la manifestación y lo están aplastando, al que ya perdió el control y pisó a alguien, la verdad es que la línea es muy delgada. Entonces habría que analizarlo, bien lo mencionaron, pues como una situación política, geográfica, religiosa, económica, y además de aniversarios, y ciertos aniversarios o ciertas situaciones vuelven a los seres humanos más vulnerables en lo emocional. Yo diría que sacamos como lección, porque nos podemos pasar horas haciendo un análisis. Lo importante de esta lección es, una vez más, lo que subrayamos muchísimo los psicólogos, y no solo el deporte, el manejo adecuado de las emociones es lo que hace la diferencia entre mi gato y mi perro y un ser humano. Esta sí, conducción claro, que también nos hace responsables de los lugares públicos, llámese estadios, llámese donde está una banda, no hablo exactamente de un auditorio, pero sí de un lugar donde está un baile, todo el lugar donde hay una concentración de gente es un lugar potencialmente peligroso para estas reacciones. Y entonces las medidas de seguridad no solamente involucran el que haya extintor y faldas de emergencia, sino una conducción emocional de alguien capacitado. Lo que mencionaba Miguel, ¿no? Si no hay seguridad, pues vuelves vulnerables a todos. Claudia, muchísimas gracias, has estado en Sobremesa, de veras agradezco mucho tu tiempo. Seguimos en Sobremesa, vamos a un corte musical. Hello and welcome back. Los hooligans han sido siempre relacionados con la violencia y el fútbol, pero se ha olvidado su origen punk, especialmente aquel que no reivindica alguna consigna política obrera, sino la irreverencia y lo jocoso. Grupos como Toy Dolls son el ejemplo de este pop punk lleno de coros, socarrones y letras humorísticas. La siguiente canción es interpretada por ellos y se titula Melancholy Margaret. She can't hide the misery, the upset and despair. When she found out Bobby had been mobbing me to all that square. There's Derek and there's Robbie and there's Derek and there's Bobby, they came to the elbow. There's Harry and there's Willie and there's Barry and there's Billy on top. Who's that then? Fase final de este programa, fútbol y pasión, la pasión del fútbol. Decía Ángel Fernández, aficionados que aman y quieren el fútbol. ¿Te acuerdas, Miguel Ángel Lara? Sí. A todos los que aman el fútbol. Sí, yo me acuerdo perfectamente. Y vaya que a todos los que teníamos 14, 15 años nos emocionábamos. Sí, sí, era un excelente locutor de fútbol, excelente. Junto con Fernando Marcos, que también era un conocedor. Fernando Marcos también, sí. Una pareja inolvidable. ¿Qué función juegan estos comentaristas, estos locutores, positiva, negativa, para fomentar la pasión y para controlar la pasión, para fomentar la violencia o no? Bueno, yo creo que el locutor es una especie de guía y tiene responsabilidad moral precisamente por lo que comenta, tiene que ser muy objetivo, ¿no? Yo me acuerdo que había un locutor brasileño en la Copa México 70, y que narraba en español y era brasileño y lo hacía de una forma tan simpática que uno disfrutaba más, ¿no? Me acuerdo que decía Rivelinho, mejor para Pelé, Pelé mejor para Gerson, mejor que decir ha pasado el balón, ¿no? Y la verdad es que nos contagiaba, nos gustaba mucho cómo narraba. Entonces yo creo que el locutor, que además debe ser los un medios hombre de que comunicación, cuide el la pregunta también es por sí, los claro. medios de comunicación. Sí, sí, los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en ser cauce, en cuidar, porque en el caso nuestro, que los locutores cuiden la lengua castellana, es su deber, pero además en ser muy objetivos en sus análisis, aunque por supuesto tienen derecho a irle al equipo que quiera, ¿no? ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel? La responsabilidad de los medios en este asunto de las pasiones, la violencia, el fútbol. Pues mira, ese sí es importante, sí es básico, pero hoy los medios o los comentaristas o los narradores no ni siquiera tienen idea conceptual de lo que están haciendo. Si yo le pregunto hoy día a un comentarista de fútbol, quien quiera, el que tú quieras, ¿qué es una crónica? ¿Qué es una crónica? Sí, desde donde tú quieras, no me sabe responder más que uno o dos. Fíjate, Miles Yorán decía que lo único que importa en la vida es aprender a ser un perdedor. Y pienso en el Atlas, por ejemplo, 60 años sin ganar un campeonato, la frustración tan tremenda de ese tipo de equipos y sus aficionados. Este elemento de la frustración lo hemos analizado poco porque hay aficionados, pienso aficionados del Cruz Azul, aficionados del Atlas, a lo mejor estoy equivocado, pero pierden, pero no ves violencia en ellos. No. Tú ves una gran represión, un gran dolor contenido, pero no ves violencia. Hay otros equipos que pierden inmediatamente, aficionados. Sí. Bueno, equipos que. Claro. No, estoy hablando del América, digo, hay otros pero inmediatamente reaccionan. En México yo he estado varias veces en el Estadio Azteca, América contra Guadalajara. Y hay orden, e inclusive yo veo parejas, él con camiseta de las Chivas, ella de la América, viceversa. Y en cambio, me han dicho que yo he estado un par de veces en Argentina, pero River Plate contra Boca Juniors, o sea, no pueden estar juntos. O sea, pero tú estás diciendo que aquí somos civilizados y allá no. Civilización o barbarie, Miguel Ángel. Hay menos barbarie aquí que en Argentina, en fútbol. Menos aquí. Barbarie en fútbol, claro, estás, pero sí. Te acaban de decir que mataron a un aficionado en Querétaro. Bueno, pues sí, pero eso fue un caso más bien aislado. Corona pero le dio River un buen Plate, pechazo. Boca Juniors no pueden estar juntos, así de fácil, no pueden estar juntos. ¿Tú crees que Argentina es más bárbaro que nosotros? En fútbol, sí. ¿En fútbol? Sí, claro, sí, en fútbol, sí. Pues mira, es que el término bárbaro, yo no sé si esté bien utilizado. Más violento, hay más violencia en los estadios argentinos. Yo creo que es un poco más, es una cuestión cultural la de Argentina. A mí había una frase que a mí me impresionó mucho de Eva Perón. Que ella decía, la pasión nunca desaparece, porque la pasión es amor y el amor es eterno. Ella lo decía por Argentina, ¿sí? Pero lo decía por Boca Juniors. No, ella lo decía por Argentina. Sin embargo, esta frase parece que muchas, para decirlo en buenos términos, hinchadas argentinas, ¿no? Muchas fanaticadas argentinas, para decirlo en términos mexicanos, la tomaron para sí, ¿sí? La pasión es amor y la pasión nunca desaparece porque es eterna y el amor es eterno. Entonces, pero en Argentina se resolvió el problema yéndose a la segunda división. En Argentina es más complejo. Ya se volvió, ya es como en Italia cuando la Juve pasó a segunda división. Pero la Juve pasó a segunda división por corrupto, pero ahí se resolvió ya el problema pasión. Pero hay una situación en Argentina. Unos en primera y otros en segunda. En Argentina hay el problema de las pasiones es mucho más complejo. Lo que podemos hacer para resolverlo aquí es que la América se vaya a segunda y Chivas quede en primera y ya se resuelve. Eso sería maravilloso. Ahí ya se resuelve el problema, ¿no, Miguel Ángel? Sería maravilloso. No te creas. Al único equipo que le deseo que sea estatizado, como alguna vez lo fue el Atlante, es al América. No, bueno, pero. En fin. Ya no me voy a meter en Honduras. Porque si no se desboca la pasión. Sí, podemos hablar de Real Madrid y Barcelona. Y puedo perder la otra mitad de mis dientes. No, pero no por mí. Pero sí, en este sentido, yo creo que tiene que ver un poco más la complejidad que tiene el pueblo argentino. Pablo Alabarces, en su libro Hinchadas, decía que esta complejidad argentina colectiva tiene que ver con el involucramiento tan fácil que tiene en Argentina de husmear por todos lados, ¿sí? De husmear, prácticamente, que así es en la Argentina, husmea por todos lados. Y cualquier cosa lo convierte en una pasión, ¿sí? Por ejemplo, acá en México no husmeamos, nomás el agua de riñón, ¿no? No, bueno, sí, pero me refiero a cómo ven ellos la vida, ¿no? Que la ven con esta entrega también, ¿no? Un poco como Borges, ¿no? Yo no escribo si no husmeo, decía Borges, ¿no? No puedo escribir si no husmeo en la vida. Fíjate que Borges decía que no entendía el fútbol, que era mejor que en lugar de que anduvieran ¿Cuántos son? 22 hombres persiguiendo un balón, que le regalaban un balón a cada uno de los 22 hombres y se resolvió el problema. Sí, por eso dicen en Argentina. Por eso dicen en Argentina que Borges no es perfecto porque no le gustaba el fútbol. No le gustaba el fútbol. Claro. ¿No? Sí. Bueno, tenía otro defectito que apoyaba. Oye, ¿Cuál era el club de Spinetta? No tengo el dato. Seguramente era fan de alguno de los clubes de ahí del Buenos Aires, alguno de ellos, ¿no? Sí, seguramente. Vamos cerrando, vamos a ver, ¿qué le recomendamos a todos los fanáticos? Todos somos fanáticos. Hay unos villamelones, otros no tanto, digo, hay una clasificación. ¿Pero sobre fútbol, soccer? Del soccer, pues aquí si tú haces una encuesta de los académicos, simplemente del Ibero, de los 302, unos 200 andamos un poco en la fanaticada, ¿no? Sí. ¿Sí te crees? El señor rector es seguidor de las Chivas. Él es de las Chivas. Él no es fanático. Que es del Atlas. Él no es fanático. Ayer le decía yo que estaba jugando Chivas en la Libertadores y no le interesó verlo. Joaquín es del Atlas. Sí, pero nosotros, ¿qué le recomendaríamos, por ejemplo, a nuestros académicos que son medio fanáticos o fanáticos y medio, para controlar las pasiones y no darle más trabajo a los dentistas, que además son muy onerosos los honorarios de los dentistas? Entonces, a ti que te tumbaron los dientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué le recomendarías tú a un fanático? No, mira, simple y sencillamente... Que creo, no tome mucha chela. No, pero va más allá. Yo creo que siempre debemos entender lo que está pasando a nuestro alrededor, entender los contextos. Claro, eso no lo va a entender un chiquito que va a una barra de 13, 14 años, que cada 15 días o cada semana encuentra en la barra un nicho de pasión, un nicho de pertenencia, un nicho de sociabilización, o de socialización, perdón, que no tiene en su casa, ¿sí? Que viene de hogares prácticamente destrozados. Y que se va a la barra y encuentra ahí un motivo para ser, un motivo de pertenencia, ¿sí? Pero, sin embargo, yo creo que no hay que deslindar esto de los contextos que suceden en nuestro país. Porque justamente muchas veces las barras, aunque no sean el reflejo de todo lo que está pasando en el país, sí muchas veces son el reflejo de lo que está pasando en las familias disfuncionales que hay en este país. Entonces hay que entenderlo por ese lado. Yo recomendaré la magnífica película México 70. Es una película, historia de un niño que se escapa de su casa para ir a ver los partidos México de fútbol. 70. Es una excelente película. Bueno, yo viví ese mundial, yo iba a cumplir 7 años. En julio iba a cumplir 7 años, yo tenía casi 7 años y disfruté muchísimo casi todos los partidos que vi en televisión. Y mi madre me llevó a ver 2 partidos al Estadio Azteca y lo recuerdo como si fuera ayer. Fue una excelente experiencia México 70, cuando este país era mucho menos violento y tenía más civismo y por supuesto que había pasión, pero México en ese entonces era mucho menos salvaje de lo que hoy México es. México 70 es la que recomiendas. Hoy es mucho más bárbaro. Yo recomiendo el libro de mi hermano Gilberto Prado Galán, Héroes y Hazañas. Yo recomiendo Hinchadas, del doctor Pablo Alabarces, para entender también esa parte de la pasión. Y Teoría de la Inteligencia Creadora, de José Antonio Marina, para entender justamente las inteligencias colectivas. Sí, otro libro estupendo, de Johan Cruyff, sobre el fútbol, publicado en España. De Johan Cruyff, aquel gran jugador holandés y que fue jugador y después director técnico del Barcelona. Es un excelente libro de cómo hacer del fútbol un modo de vida de excelencia. El de Galeano también lo podríamos recomendar. Claro. Fútbol, sí, y a sombra. El de Galeano. Sí, es bueno, claro. Fútbol y a sombra. Bueno, también está Fútbol y Patria, del mismo Pablo Alabarces. Próximamente acá también el Departamento bueno, de Comunicación. Bueno, también Un Secreto para Tus Ojos. Hijo, es que esa película... Y realmente, pronto haremos un programa sobre los Óscares, se nos agotó el tiempo. Ha sido un placer estar dialogando con Claudia Rivas, con Juan Federico Arriola, con Miguel Ángel Lara. Soy Javier Prado, esto ha sido Sobremesa, Fútbol y Pasión. Arriba las Chivas. Algunos creen que el fútbol es una cuestión de vida o muerte, pero es algo mucho, mucho más importante que eso. Bill Shankly. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9.